Y usted que está ahí sentadito, haga el favor y se levanta, que a rumbear el que ha venido, o si no vaya pa' su casa, si quiere tómese un traguito, para que se le caliente el alma, tírese un frase sabrosito, pa' que le muestre lo que baila. Tírese un frase sabrosito, pa' que le muestre lo que baila. Y en el 10 se la goza mi amigo Gallito.